Con motivo del quinto aniversario de la publicación de la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, logremos un cambio trascendental en la administración del territorio nacional conforme a las exigencias de la construcción de un Estado socialista poderoso y próspero. Tuvo lugar el día 11 la presentación nacional científico-técnica de la rama de protección de la naturaleza en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang. En la ocasión se presentaron más de 300 tesis y hubo premiación.